casa sí pudo sentir, nunca salió de los sueños. La vida le regaló aquella ilusión que quiso vivir despierto. Un niño nada más creciendo en sus sueños, aprendiendo a calmar heridas que el corazón pudo generar. Mi mundo se desvanecerá. Es solo un sueño, pero te puedo sentir. Duele si me herís, pero no puedo despertar. Todo esto es tan raro como en mis sueños, pero te puedo tocar aunque no me puedo despertar. Aún no quiero despertar, quiero amar de mis sueños, mi perfecta creación de lo que quiero sentir. Despertar.